partir de este momento, la radio gira en El Redondel. En El Redondel. Conducción, Nicolás Eleve. El Redondel del periodismo sin lados oscuros. Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo programa de El Redondel, periodismo sin lados oscuros, válido entre el 3 y el 10 de marzo de 2019. Durante 60 minutos, una hora, estaremos haciendo este humilde pero potente programa de radio en el que, como decimos siempre, nos detenemos en algunos de los múltiples temas de la actualidad que andan dando vueltas. Nos detenemos en esos temas y giramos alrededor de ellos, los pensamos un poco, tratamos de encontrarles alguna otra vuelta y no mucho más que eso. Es un humilde pero potente programa de radio el que hacemos semana tras semana. Y que te invitamos, por supuesto, a escucharnos de diferentes maneras en distintas emisoras que en distintos puntos de la República Argentina incluyen en su programación El Redondel, también a través de nuestro blog en elredondel.wordpress.com y a través de nuestras redes sociales, @elredondel en Twitter, @elredondel en Instagram, @elredondelperiodismo en Facebook, y a través de distintas plataformas súper populares desde las que podés escuchar el programa. Por ejemplo, en Spotify nos buscás como El Redondel y directamente escuchás el programa. También desde Radio Cat, desde Google Podcasts, desde Mixcloud o desde Podomatic, las distintas opciones para escucharnos semana tras semana. Tenemos opciones para comunicarnos, por supuesto Messenger de Facebook es una buena alternativa. Podés escribirnos mail a elredondel@gmail.com o a elredondel@yahoo.com.ar. Y también tenemos un WhatsApp, si querés anotalo y nos mandás mensajes, opinás sobre lo que vamos hablando en el programa, preguntás, pedís músicas, es lo que habitualmente la gente hace con los programas de radio. Te paso el número de WhatsApp, es para anotarlo bien y cargarlo en contacto, si después directamente podés mandarnos mensajes, es +190 2903 0081. Te lo repito, +190 2903 0081. Ese es el número de WhatsApp del programa de El Redondel. Mi nombre es Nicolás Eleve, me encontrás a mí en redes sociales como @nelevi con B larga. Son todas las opciones alternativas de contacto. En el programa, por supuesto, además de repasar noticias, temas que nos parecen importantes, que nos creemos que merecen detenerse un poco, discutir, hacer algo de debate y hacernos preguntas, como también ustedes ya saben, acá en El Redondel creemos que el periodismo es hacer más preguntas que dar respuestas. Así que haremos algunas preguntas en voz alta y, por supuesto, además, muy buena música, excelentes canciones que especialmente pensamos para todos ustedes de diferentes tiempos, de diferentes artistas, de diferentes países. Hay muy buena música acá en El Redondel, como por ejemplo este tema con el que ya empezamos el primer tema musical de este nuevo encuentro, de este nuevo programa, que llega con el más grande, nada más y nada menos que Carlos Alberto García Moreno. El Redondel se mueve, se revoluciona. Música para ciertos momentos. Música para este momento. Okay. Hemos viajado hasta 1989 para escuchar a, por supuesto, el maestro Charly García. Desde Cómo conseguir chicas, ya un clásico del rock nacional. Charly sonando en El Redondel. Funky. Seguimos girando El Redondel. Formar una familia es cumplir dos deseos a la vez, ser padre y ser hijo. Adoptar a un niño cambia la vida, la tuya y la de él. Para orientación y asesoramiento, Anidar 4901-6838 o 0800-222-2643. También www.anidar.org.ar. Otra opción, Equipo San José, 4771-4615 y 7390, o www.equiposanjose.org. Si decidís adoptar, hacelo bien. Es un mensaje del Consejo Publicitario Argentino. Buscando ser fieles al lema «Un oído atento y un corazón abierto al que sufre», los voluntarios del Teléfono de la Esperanza atienden humana y espiritualmente durante las 24 horas a las personas que se encuentran solas, angustiadas, deprimidas, sin trabajo, con ideas o intentos de suicidio, ofreciéndoles una escucha activa y orientación concreta según su problemática. El teléfono de la Esperanza es el 4743-0050. Del otro lado, y en cualquier momento, alguien, velando, ofrece su ayuda las 24 horas. El destino del país gira entre el Congreso y la Casa de Gobierno. El Redondel. Política. Pasan ya 10 minutos desde que empezamos, 10 minutos y medio desde que empezamos este nuevo programa de El Redondel, válido entre el 3 y el 10 de marzo de 2019. Acordate que estamos en elredondel.wordpress.com, arroba elredondel en Twitter y en Instagram, arroba elredondelperiodismo en Facebook, y nuestro WhatsApp es +190 2903 0081. Bloque de actualidad nacional, tenemos que hablar un poco de lo que está pasando en la Argentina. Habíamos anunciado, no, tampoco fuimos muy inteligentes con el anuncio, una semana atrás habíamos hablado de que la inauguración de las sesiones ordinarias en el Congreso iba a ser uno de los temas. Hubo especulaciones sobre qué era lo que iba a ocurrir finalmente el viernes pasado, cuando el presidente de la Nación dejó inauguradas las sesiones ordinarias. Y finalmente seguiremos en estos días hablando sobre lo que dijo el presidente, las repercusiones, lo que ocurrió en la Cámara de Diputados, donde ocurre la apertura en sí. A decir verdad, lo que ocurrió es más o menos lo que ocurrió siempre, sobre todo en los últimos 20 años. Abucheos, ciertos gritos, barras desde las galerías que tiene el Congreso, aplaudidores, los diputados siempre y los senadores a favor del presidente de turno aplauden todo a rabiar, los opositores hacen algún grito, abuchean, ponen carteles. La verdad, eso en algún nivel forma parte de cierto folclore. Muchas veces se reclama cierto respeto, que me parece obviamente correcto, Pero es muy interesante a veces ver qué ocurre en otros parlamentos. Estos días estuve viendo lo que ocurre cuando Theresa May en Gran Bretaña habla ante el parlamento sobre la salida del Brexit, ¿no? Y las caras, las interrupciones a May mientras está hablando por parte de los diputados oficialistas y opositores. Forma parte de cierta, y bueno, y podríamos decir que ellos tienen la flema británica, ¿no? Cierta corrección que no pareciera que es tanta, al menos en el debate político. Más allá de eso, y más allá de lo que dijo el presidente en sí, que no creo que valga la pena, todos ya más o menos se dijo, los colegas periodistas en estos días han hablado bastante sobre los números que no dio, el único gran anuncio que dio que es tiene que ver con el... En general hubo dos anuncios, ¿no? Por un lado, el aumento de la asignación universal por hijo y el tema de la ley de baja de imputabilidad o ley de responsabilidad penal juvenil, que ya está el proyecto enviado al Parlamento. Más allá de eso, el discurso en sí no tuvo grandes precisiones, fue un discurso de campaña, todos coinciden, pero sí me llamó la atención, sobre todo comparando el discurso de Macri con el discurso de María Eugenia Vidal en Provincia de Buenos Aires, y después vi en estos días el discurso de Martiniano Molina, que es el intendente de Quilmes, también por Cambiemos, y un patrón discursivo similar, un discurso que aparece con cierto tono hasta prácticamente el final, y en el final los tres candidatos levantan el tono y gritan en una especie de arenga, cierto enojo, que, bueno, por supuesto, todos sabemos que la comunicación no es algo librado al azar, es pensado por los políticos mismos, por sus equipos de campaña, que en Cambiemos son importantes y muchos. Y ahí me llamó la atención ese patrón, por lo pronto, ¿no? El patrón de el discurso y la arenga, o el entusiasmo, o el enojo. Bueno, hay distintas palabras para llamar a ese tramo final de los discursos de Vidal, de Macri, que en los que levantaron el tono, se pusieron más enérgicos. Hay ese patrón recurrente que, bueno, se verá si es una buena estrategia o mala con el paso del tiempo, pero sin dudas forma parte de una comunicación planificada, ¿no? En general todo es comunicación y todo es planificado. No hay nada librado al azar en la mayoría de los casos. Así que el discurso de Macri dejará tela para cortar en las próximas horas. También en estas últimas horas el fallecimiento del padre del presidente, que me parece que más allá de la muerte en sí de Franco Macri, que con lo que representa como un empresario de una gran importancia en la Argentina en las últimas décadas, 3, 4, 5, 4 décadas seguro, desde la década del 70, un empresario trascendente. Creo que lo más llamativo la lectura más interesante es que durante mucho tiempo se habló del presidente como el hijo de Franco Macri, el empresario, pero ahora, claramente, al haber fallecido Franco Macri, Mauricio, junto con sus hermanos, son los dueños, son los herederos. O sea que acá ahora sí Mauricio Macri es uno de los empresarios directamente, siempre lo fue, pero quiero decir, se vuelve más evidente esto, uno de los empresarios más poderosos de la Argentina, porque junto con sus hermanos heredará el gran pool de empresas, no es una sola empresa, el gran grupo empresario que su padre le dejó. Y será muy interesante seguir pensando, discutiendo esto de los conflictos de intereses, de las contrataciones por parte del Estado. Hay mucho de esto, de lo que se viene hablando ya hace años, el primo Ángelo Calcaterra y el resto de la familia Macri, de la que en general mucho no se habla, ¿no? Ni de los otros hijos, ni de, bueno, el mismo, las mismas empresas, que son varias y muchas, y que será un tema de discusión. Seguramente ahora, porque cambió este estatus, ¿no? Del presidente, de hijo de un empresario, a empresario en sí. Será uno de los temas de los que se hablará en los próximos días. como les contaba hace algunos segundos, en la Cámara, no sé si entró por diputados o senadores, pero ya está el proyecto de ley de baja de edad de imputabilidad de 16 a 15 años y el que incluye, a decir verdad, es un proyecto más amplio, el proyecto de ley de responsabilidad penal juvenil, que plantearía un foro, una estructura penal para los jóvenes que cometen delitos. En la Argentina eso no existe. Vamos seguramente en los próximos días a hablar mucho de esto y se conocerá bastante más cuáles son los detalles de este proyecto. Acá en el Redondel tenemos un enfoque, lo hemos dicho varias veces. Si bien se puede claramente bajar la imputabilidad y hacer que, como en otros países, los menores que cometen delitos vayan presos a los 16, 15, 12, 9, 5 años, no parece haber una correlación muy directa entre aumentar penas, aumentar castigos o que alguien vaya preso con que se evite el delito. Siempre hacemos mucho hincapié en esto. Los especialistas en seguridad plantean que evitar los delitos tiene que ver con otros caminos. Puede ser que esto de que alguien que comete un delito a los 15 o a los 16 vaya preso sea justo, pero eso no va a resolver la comisión de delitos. Nadie cuando comete un delito piensa en la pena que puede tener. En la mayoría de los casos, nadie que asesina o que mata está pensando que va a ir preso en el momento que mata o asesina. Los países que tienen las penas más terribles del mundo tampoco han logrado bajar el delito por la pena, porque la gente en general no piensa en la pena cuando lo comete. Los estudios demuestran que la gente lo que menos le importa es la pena cuando comete un delito. Así que ese es otro tema del que muchas veces hablamos poco, que es qué podemos hacer para evitar que la gente cometa delitos, y son otro tipo de políticas que son de prevención. Pero bueno, es un tema, por supuesto, de discusión actual. Hace muchos años acá en la Argentina y en muchos otros países del mundo, qué hacer con los menores que cometen delitos, y ahora entra este proyecto en diputados, senadores, se circulará y veremos qué es lo que ocurre. Tengo algunas noticias más de orden nacional que me parecen interesantes. En cuanto a la política partidaria, hay rumores de un posible encuentro entre el expresidente Eduardo Duhalde y la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner en el marco de lo que sería, si se da esto, este encuentro, un acercamiento de dos dirigentes políticos alejados desde el año, si yo no estoy equivocado, 2005, cuando Cristina Kirchner se enfrentó a Hilda Beatriz González de Duhalde en provincia de Buenos Aires. Ganó Cristina Kirchner como senadora y vamos a decirlo así, cierta influencia fuerte del dualdismo en provincia de Buenos Aires dejó de existir a partir de ese enfrentamiento político. Hoy hay esta discusión grande sobre qué ocurre con la oposición de la que venimos hablando, si se ordenan, se juntan, acuerdan, ceden, construyen en forma conjunta o no para las elecciones. Bueno, el principal partido de oposición sin duda es el peronismo, que está, como ya sabemos, bastante fragmentado, no muy organizado, no muy unido. Este es un encuentro importante para, en el marco de eso, de darse. Sé que sabemos, ha sido público, que ha habido contactos telefónicos, pero también implicaría una cumbre de esas cumbres políticas trascendentes, ¿no? En definitiva, estamos hablando de casi 20 años de distanciamiento entre dos figuras políticas. Duhalde hoy quizás no con tanta incidencia, pero sin dudas con llegada a buena parte del peronismo. Es uno de los temas de estos días. Seguimos hablando sobre candidaturas, sobre elecciones, quiénes pueden candidatearse, presentarse, el presidente, María Eugenia Vidal, quién va por las reelecciones o no. Está todo bastante abierto y hasta el cierre de listas no creo que ni los mismos protagonistas tengan muy en claro qué es lo que va a ocurrir. Es un minuto a minuto. Por eso es tan apasionante a los que nos gusta la política ver cómo se va desenvolviendo esto de las candidaturas y todo el proceso para las elecciones de octubre. Datos económicos, el patentamiento de autos en febrero cayó un 42.8%, la verdad no son buenos. Los aumentos de marzo a abril en telefonía celular entre del 15 al 18%, 14% en electricidad, los aumentos en transporte, gas del 35% en abril. Sigue habiendo aumentos, con lo que los números de inflación es difícil pensar que puedan ceder, porque muchos de estos aumentos, sobre todo los estructurales, los de servicios públicos, implican que esto se va a trasladar de, por supuesto, si a un comercio le aumentan la luz o el gas o lo que fuere, va a tener que trasladarlo a precios. El transporte va a implicar también ajustes importantes. Los especialistas hablan de mínimo 30% de inflación si no hay un salto brusco del dólar. Así que seguimos viendo hacia dónde va todo esto. Y como ustedes saben, acá en El Redondel lo hemos dicho varias veces, el problema en la Argentina no es tanto lo que puede costar los productos o los servicios, que de hecho cuestan en dólares y algunos, como los alimentos, más caros que en otros países. El problema suele ser que los sueldos son muy económicos. Cuando uno mira, el otro día leía en Twitter un periodista que escribía desde París y decía que los productos en los supermercados son más baratos que en la Argentina, pero el sueldo mínimo en París equivale a 50 mil pesos nuestros, 50 mil pesos argentinos. O sea que, a decir verdad, ahí tenemos la explicación, ¿no?, del problema de la situación económica argentina. Tenemos sueldos muy baratos y precios de servicios muy muy caros, alimentos caros. Eso en este contexto explica la crisis recesiva que vivimos. Una buena pregunta es: ¿por qué nosotros cobramos tan poco en comparación con otros países? Hay distintos puntos de vista, hay distintos enfoques, la carga impositiva, la transferencia de dinero de algunas empresas al exterior, la falta de controles. ¿Por qué algunos alimentos cuestan tan caros también acá en la Argentina? Es una buena pregunta, si buena parte de las variables de costos no son tantas. Bueno, en la producción, bueno, son temas muy discutibles, con distintos enfoques, pero son temas que me parece que son válidos para seguir discutiendo. Vamos a hacer fin de bloque. Repasamos varios temas, nos quedan algunos otros que veremos sobre el final. Vamos a escuchar música. Tenemos el bloque de Daniel de Marío y vamos a hablar de Prince en un ratito nada más. Y seguimos hasta el final de El Redondel. No te vayas. El Redondel. Más sencillo, imposible. Los desechos tóxicos vertidos por las industrias siguen contaminando el agua y matando lentamente a nuestra gente. ¿Vos querés hacer algo para impedirlo? Ahora es tu oportunidad. Sumate a Greenpeace para defender el medio ambiente y participa activamente enviando emails o mensajes de texto desde tu casa, tu trabajo o donde sea. Entra ahora a greenpeace.org.ar. Juntos, podemos hacer mucho más. No hay tiempo que perder. Greenpeace.org.ar. Un vaso, tu CD favorito, el botón del televisor, el sol que te alumbra, El Redondel. Estamos cerca siempre. Cada semana aquí en El Redondel te presentamos un álbum, disco, placa o como le guste, como te guste llamarlos, de distintos artistas de distintas épocas. Hoy nos vamos al pasado. De la mano de Daniel de Marí vamos a hablar de un disco que, como siempre, todo lo que te recomendamos acá en El Redondel bien vale la pena escucharlo. ¿Cómo estás, Daniel? ¿Todo bien? Todo bien, Nicolás. ¿Hoy de quién hablamos? ¿De qué álbum hablamos? ¿A qué época nos vamos? Nos vamos a 1992, 13 de octubre de 1992, y nace ahí un nuevo artista, pero en realidad no. ¿Por qué? Porque hablamos de el gran artista Prince, nacido en Minneapolis en el 58, falleció el 21 de abril del 2016, pero este artista nos dejó una joya en el medio. A ver, ¿por qué una joya? En 1992 sale este álbum, Love Symbol, símbolo del amor. Ahí él hace un quiebre en su discografía. Discografía, recorrido musical. Nombrándose así con este símbolo que tiene el disco, que es una especie de mixtura entre lo femenino y lo masculino, y hace un juego de palabras y es algo impronunciable. Entonces se empieza a derramar un montón de nombres hacia el artista. Ya no se quiere llamar Prince y se hace nombrar como el artista símbolo, el artista del también conocido como Prince y demás. Es un cantante, compositor, escritor, actor y productor. Este álbum, Love Symbol, lanzado por Warner con 18 temazos, o sea, en los cuales empieza a introducir la nueva forma de hacer algunas cosas en lo musical, que es los interludes. No sé si sabes qué es. Es una forma de introducción a algún tema, pero también le da como un contenido distinto a lo musical, como un hilo entre tema y tema. Está plagado de éxitos, o sea, Sexy Motherfucker, My Name is Prince, Seven, Damn You, The Morning Papers, bueno, y muchos más. ¿Y en cuanto al estilo musical? El estilo musical está plagado de todo, por eso quiero recomendarlo. Realmente es para escuchar tranquilos y ábranse un poco, porque hay de todo. Prince acá mete rock, funk, un poco de reggae, soul, pop, Redmond Blues. Es muy, muy diverso el álbum y realmente es muy bueno. Producido, como ya dije, por él y su banda, New Power Generation. De aquí también tiene buenas colaboraciones, como la actriz Chrisley Alley de Mira Quién Habla. También tiene Carmen Electra, una actriz y modelo de los 90s. Parte de su grupo, Tony M, que es de New Power Generation. Maite García, que hace unas colaboraciones también vocales, que fue su primera esposa entre 1996 y el 2000, del cual nació su hijo. Y no sé si sabías, pero Prince ha sido más valorado en Gran Bretaña que en Estados Unidos. Sus números uno siempre han sido en Gran Bretaña, nota color, que en Estados Unidos, algo bastante raro, pero bueno. De aquí nos vamos también, de acá a 1994, un poquito más, que él lanza desde ese álbum una película, pero en realidad es que hila de esta manera también, haciendo honor al álbum, una recopilación de todos los videos lanzados dentro de ese álbum, que se llama Three Chains of Gold. De ahí hace Como una película musical que también es novedoso en esa época. Así que bueno, nos vamos directamente al tema de Artist, de Love Symbol, también conocido como Prince. My Name is Prince. Till I get you. open, watch it digging. Your jacket's leaking, what is it you're seeking? The sick of pain and riser at the peak when you jumped on my DSCK. That's one thing I don't play the dodge cop, but keep it for you anyway. You're just a simpleton, I bust it like a pimple, sun is starting to bright. Boy, I'm thinking like a ship beside adventure, then bumper ditches to be kind. Sure, there must be more coming from your mouth than manure. Shoot with the bow and spray, I say hey, you must become a prince before you're king anyway. Do that, somebody do that. It's time I get ignorant. That beat the beat that I'm rocking, yo, so could get a hit. And put your thinking cap on, you're before warned. I call upon the inner force, I've got bone in my cauldron. That means my nuggets are tied to rugged. The style I possess, we have the other brothers bugging. And this is for those who oppose the proposal to overexpose, disclose, pose a threat to my brother. Like any other man making a stand, I'll be damned if I let you play this hand. I'm the blackjack dealer and the cards are stacked. What do you expect to win when you're used to playing craps? Trigger that means it's a sticky situation to resurrect a groove with feeling and give it this much affection. Passion flows, who knows what lurks in the gallows of my mind. I put my foot in the ass of Jim Crow. 12 inches of non-stop soul, I'm on a regular P. It's time for the show. So do that, somebody. Wave your hands in the air, this is a motherfucking party. While you're laying back, I'm on the attack. Patty whack, give yourself a bone. This is my house and I'm prone to land some chrome upside some motherfucking dome. And I'm out. My name is Prince. El mundo gira dentro y fuera de El Redondel. Se comenta, trasciende, se rumorea, se deja escuchar. Lo que se dice por fuera del Redondel. Internacionales. 36 minutos pasan desde que comenzamos este nuevo programa de El Redondel, válido entre el 3 de marzo y el 10 de marzo de 2019. Acordate que podés encontrarnos en elredondel.wordpress.com, en arroba elredondel en Twitter y en Instagram, en arroba elredondelperiodismo en Facebook. Estamos en Spotify, en Podomatic, en Mixcloud, en Google Podcast, en Radio Cat y en diferentes emisoras en distintos puntos de la República Argentina que incluyen en su programación este humilde pero potente programa de radio. Por último, nuestro mail, elredondel@gmail.com, y nuestro WhatsApp, anótalo bien, así después nos podés mandar mensaje, opinar, decirnos qué te parece el programa, opinar sobre los contenidos, no sé, lo que tengas ganas. Nuestro WhatsApp es +190 2903 0081, +190 2903 0081. Y ahora llegamos al bloque de información internacional. Repasamos algunas noticias de estas últimas horas, de lo que ocurre en este planeta siempre tan convulsionado. Nos vamos a Estados Unidos. Hablar de Donald Trump es hablar de sus excentricidades, es hablar de su verborragia, es hablar de su manera de ver el mundo, el hombre más poderoso en este momento del planeta, que siempre tiene algo en política interna que lo amenaza. En estos días, la semana pasada habíamos hablado que se encontraba en Hanoi, en Vietnam, con el presidente de Corea del Norte. No hubo acuerdo entre ambas potencias. Todo esto en el marco de la presión de Estados Unidos por desnuclearizar Corea del Norte y que este país deje de ser una amenaza. ¿Se acuerdan que veníamos hablando, no? Esto de que con algunos dictadores hay más onda que con otros, y entonces las monarquías totalmente cerradas del Golfo Pérsico no le generan demasiado problema a Estados Unidos. Con Corea del Norte, que era un enemigo terrible, hay encuentro ahora. Bueno, la política es así, ¿no? Alguien pasa de ser amigo a enemigo. Pasó también con Saddam Hussein, la política internacional, mucho más. Pero siempre tiene, salgo un poquito de esto, siempre tiene algún entuerto más grande el amigo Trump, en su propio país. En estos últimos días, ese problema tiene nombre y apellido, se llama Michael Cohen. Fue el abogado de Trump durante 10 años y en un evento televisado a todo el país, en la Cámara de Representantes, reconoció que amenazó en nombre del presidente a diestra y siniestra, troche y moche, la frase que les guste, creo que aplica muy bien, amenazó a opositores, a empresarios, por distintos motivos amenazaba. Era algo así como la fuerza de choque del presidente. E incluso, ya como presidente, a alguna ex actriz de película pornográfica que salió en los medios a decir que había tenido algún amorío con Trump. Y el mismo Cohen reconoció que presionó, amenazó a esta actriz, de estos escándalos que en general en Estados Unidos muchas veces cuestan una renuncia, como ha ocurrido con algún gobernador que solo por una infidelidad tuvo que renunciar a su cargo, y en otros casos devinieron en crisis, como se acuerdan la que tuvo Bill Clinton con Mónica Lewinsky por su affair en la Casa Blanca. A Trump le está yendo bastante bien porque con todo lo que ha salido a la luz en estos días, en estos años, desde que es presidente en cuanto a su vida privada, la manera de manejarse en los negocios, sus vínculos, más lo que hace público, o sea, entre lo que hace público, que ya es bastante discutida, ¿no?, su forma, más lo que sale a la luz, que no es público y que aparece porque alguien lo filtra o alguien lo cuenta. La verdad, no ha tenido tanto. No se ha visto tan afectado, ¿no?, como podría uno haber imaginado en un país tan especial como los Estados Unidos, en el que, en general, cuando se cree que un funcionario mintió en su vida privada, se suele asociar que miente en su vida pública y, por ende, carece de confianza. Y a partir de acá, esto ya se ha visto desde Nixon hasta, como les contaba, gobernadores, esto de la mentira para la cultura norteamericana. Hay un tema ahí sociológico, religioso, que también en el programa hemos hablado, es bastante especial, ¿no?, a diferencia de lo que ocurre en otros países en donde la esfera privada no afecta lo que ocurra en el mundo público. Y me quedo con Trump porque encontré un artículo muy interesante, una columna de opinión publicada en el diario El País de Madrid, la firma Eliane Brum. El título es "Los niños se hacen cargo del mundo en un planeta gobernado por adultos infantilizados como Trump y Bolsonaro. Niñas de diferentes países lideran una rebelión por el clima y convocan una huelga global de estudiantes para el 15 de marzo. Y cuenta, busquen el artículo, no se los voy a leer, es muy largo, pero es interesante. Muestra, o se centra en un personaje, en Greta Thunberg, o como se diga, Thunberg. Ella es estudiante, activista, sueca, con una historia interesante, atractiva. En agosto del año pasado empezó a manifestarse con un grupo de compañeros frente al Parlamento en Estocolmo para pedir políticas activas contra el calentamiento global. Ya que nuestros líderes se comportan como niños, tenemos que asumir la responsabilidad que ellos deberían haber asumido hace mucho tiempo, manifestó esta chica que participó de la cumbre del clima que se realizó en diciembre del año pasado en Polonia. Y el artículo se centra en Greta, pero además va a hacer un repaso de movimientos estudiantiles en Suiza, movimientos estudiantiles en Brasil, frente a situaciones parecidas, incluso en Estados Unidos, con Trump, con Bolsonaro, chicos que reclaman poder estudiar teoría de la evolución, poder estudiar ciencia, se tome en cuenta las investigaciones científicas sobre calentamiento global y que se le dé espacio a todo lo que tiene que ver con mucho de lo que sobre todo los gobiernos más conservadores, el de Trump, el de Bolsonaro, niegan, ¿no? Que son ciertos avances científicos, teoría de la evolución, perfiles algo más religiosos en la manera de pararse, posturas más conservadoras. Y este grupo de jóvenes en distintos países está planteando algo bastante diferente. El artículo está muy bueno, muy interesante. Los niños se hacen cargo del mundo, búsquenlo, léanlo. Cómo se organizan adolescentes muy, muy chiquititos, porque 15 años claramente mucho más hoy, hace 30, 40, 50 años era bastante diferente, pero hoy a los 15, 16 años los chicos son chicos que tienen conciencia por algunos temas que están quedando fuera de agenda y reclaman a sus gobiernos que se ocupen de estos temas. Por último, me voy con una noticia que no es buena, por supuesto que no. Viene de Pakistán, de la India, de esta zona limítrofe tan conflictiva que es Cachemira. Nuevamente hubo escaramuzas en estos días. Hubo bombardeos de un lado al otro de ambos países que son nucleares. Esto le agrega mucha tensión al tema. Ambas regiones, Pakistán e India, estuvieron bajo el mandato del Imperio Británico y luego, cuando Gran Bretaña se fue o la fueron de la zona, se formaron dos países independientes. En algún momento estuvieron bajo la misma administración. En Pakistán son mayoritariamente musulmanes, en la India mayoritariamente hindúes. Y tienen, por supuesto, grandes un conflicto histórico por una región, que es Cachemira, y diferencias políticas, religiosas y conflicto desde hace mucho tiempo. Hubo un bombardeo sobre un grupo terrorista por parte de la India, el grupo terrorista teóricamente en Pakistán, que había puesto una bomba en la Cachemira India. Y a partir de acá, enfrentamientos entre las Fuerzas Armadas. En estos días, un piloto indio que había sido detenido en Pakistán fue devuelto a la India. Hay una zona de conflicto que siempre es muy delicada, muy riesgosa. Son dos países, como dije, con enorme población y además con armas nucleares. Y hay que siempre mirar estos temas de conflictos bélicos entre vecinos. Ahora parece que China va a tratar de mediar para enfriar un poco el cuadro, pero es un tema delicado y complejo. La India es un país del que no hablamos mucho acá en Occidente, no cubrimos mucho sus noticias, su realidad, porque nos queda lejos esencialmente, excepto que ocurran hechos como este, ¿no? Una situación cuasi bélica, algún conflicto de semejante envergadura, de semejante tamaño. Pero la India es un país que tiene mucho, mucho de lo que hablar, por ejemplo, de su gran música, muy buena música, que es lo que vamos a escuchar hoy en el bloque de información internacional. Música que llega de la India, la música que en este momento está causando furor en la India. Oímos y les cuento un poquito de qué se trata, a ver qué les parece. What is up? क्या बोल रहे सब लोग? MV बंटा है मालूम है ना? मचाएंगे जो नहीं नाचते उसको भी नचाएंगे. Let's do it. Hey, hey. मामा बनने बोले कल्लू बन जाऊंगा, तू चाहे तो तेरा पल्लू बन जाऊंगा, मलयालम होगी तो मल्लू बन जाऊंगा, तेलुगु रहेगी तो अल्लू बन जाऊंगा, तू बनाएगी तो उल्लू बन जाऊंगा, बेबी बाबा नहीं बल्लू बन जाऊंगा, लड़की पटाने में संजू बन जाऊंगा, शादी करने बोले सल्लू बन जाऊंगा. समय बाद लड़की पे गाना गाड़ी और दारू नहीं दिखाना सड़क की तरीका है ये प्यार दिखाने का जेब में ना कोड़ी फिर भी तेरे पे दीवाना तू हाई फाई लेकिन मैं फोकड़ के वाईफाई पे बैठा हूँ नाम तो बता मैं डालूंगा डीएम फिर एम से पीएम करे बात बात साथ साथ खाली घर रात रात रात बहुत हार्ड तू लटका के झटका के चलती है भटका के ध्यान मेरा तेरे इस चलने पे मैंने कुछ लिखा है पब्लिक को दे दूंगा ज्ञान तेरा ओ मैडम जी मैं तेरा भाई नहीं है धीरे चल कोई गाय नहीं है बस इतना ही बोलूंगा दिखती है माशाल्लाह चलती है इसमें दो राय नहीं है. Si no me equivoco, es la primera vez que escuchamos música en hindi, uno de los idiomas más populares de la India. Estamos oyendo en el redondel a Emiway Bantay. Es un chico que tiene 23 años, nació en Mumbai, la ciudad, una de las ciudades más pobladas de la India. Está cantando hip hop, es uno de los artistas que hacen hip hop del momento en India. Y el tema que estamos oyendo se llama Machayenge, o algo así, por supuesto. Música que llega desde la India, hip hop indio, aquí sonando en el redondel. Afuera, el mundo. Adentro, usted, vos y nosotros. El Redondel, un espacio que nos incluye a todos. Redondel. Bien, llegamos al último bloque de este programa del Redondel, válido entre el 3 de marzo y el 10 de este mismo mes de 2019. Ya sabés, si nos escuchás fuera de esta fecha, es probable que haya un programa actualizado, más nuevo, y que estemos ya vencidos. Ya te habrás dado cuenta porque los contenidos son todos, quedaron muy desactualizados. Aunque dejé para este final, para este último bloque del programa, algunos temas que no me parecen para nada desactualizados, lamentablemente. Uno tiene que ver con este tema de... venimos hablando acá en el programa de este viaje al pasado que estamos teniendo en los últimos meses, un par de años, no mucho más, que se ve en, bueno, lo decíamos acá, en la política, en cierto regreso a 1930, ¿no? A ciertas ideas muy propias de la Europa preguerra mundial. Y en algunos casos, como lo que venía a hablarles hoy, nos vamos ya a la anterior a Copérnico, no sé, al 1500, 1600. Por ejemplo, este tema de los terraplanistas, del mundo. El mundo está hablando de esto. Mucho creo que tiene que ver el peor lado de Internet. Hablamos mucho del lado positivo de las tecnologías, lo que nos permiten las redes sociales, Internet, el acceso a información. Pero también hay un lado negativo y es este. Cualquiera dice cualquier cosa en esta red de redes, lo presenta de una manera bonita, hace un video muy atractivo y hay alguien, algunos, que pasan a creer esto aunque todo el corpus científico del mundo diga todo lo contrario. Nos encontramos con los terraplanistas que están convencidos de que la Tierra es plana y aparentemente solo la Tierra. Eso me queda, como me genera dudas, porque todo el resto sería redondo menos la Tierra, o serían, todo el resto de los planetas tendrían forma de planeta. Y la Tierra es plana solamente, o todo lo que flota en el espacio es plano, bueno, no sabemos. Y también cómo el periodismo trata todo esto, ¿no? Por ejemplo, en un diario de tirada nacional de primerísimo nivel, no voy a darles el nombre, pero lo pueden buscar, titularon, polémica, los 5 argumentos de quienes afirman que la Tierra es plana. La verdad no hay ninguna polémica al respecto, y un diario no puede plantear, ningún diario, ni un programa de televisión, ni un medio, una polémica donde no la hay. La Tierra no es plana, está demostrada científicamente bajo de todas las maneras. Cuando el medio le da espacio a plantear que esto es una polémica, entramos en la idea de que esto es discutible, y la verdad no es discutible. Algo similar ocurre con el tema antivacunas, y discutimos o abrimos a la polémica. La verdad no hay polémica. todas las los estudios científicos demuestran que las vacunas han permitido salvar vidas en los últimos 100 años, absolutamente todo relevamiento, todo estudio. Entonces no hay ninguna polémica alrededor, es algo que la comunidad científica, los estados, los gobiernos que tienen planes de vacunación, no hay polémica. Esto es tan estúpido como polémica, está bien o no matar gente en la calle, polémica, es bueno o no cortarle los dedos a los niños, no hay polémica. Y no debemos entrar en estos espacios de polémica sobre lo que no lo tiene. Bueno, va a haber una agrupación de terraplanistas que se van a juntar en Colón, creo que provincia de Entre Ríos, y esto no ocurre solo acá en la Argentina, ocurre en otras partes del mundo, pero me parece que tenemos que discutir nosotros medios y también la sociedad. No hay polémica, no se discute, no hay discusión, no discutimos tonterías. Lo bueno de meterse cucharitas dentro de los ojos, polémica. Bueno, discutamos libremente, es tu opinión y la mía es otra, hay que respetar las opiniones. Podemos opinar sobre miles de temas, pero hay temas que no son opinables. No hay opinión sobre la forma del planeta Tierra. Hoy, en el siglo XXI, podía haberlo hace 500 años, pero hoy no hay discusión. Todo descubrimiento científico apela a esto, apunta a esto, confirma esto, por ende lo creemos, no hay discusión. Y no podemos entrar en yo tengo mi opinión y mi opinión es un delirio. Me parece que este es un ejemplo de uno de los temas que estamos viendo en estos últimos días. Me quería detener porque en hablar un poco de esto que tiene que ver con cierto viaje a otras épocas. Lo mismo que ocurre con las vacunas. Y vemos en televisión que se le da espacio a gente que dice que las vacunas no son buenas, cuando todos los números y las estadísticas y los informes, todo confirma, y el sentido común confirma que la gente se moría de enfermedades que están totalmente erradicadas por la vacunación hace 40, 30, 100 años, 60, 70 años. Por ende, no hay ninguna discusión al respecto. Y si nosotros damos espacio a la discusión, nos estamos equivocando. No se discute, no hay nada para discutir. No importa tu opinión ni tu no opinión. No hay espacio. Y me parece que esto también es ser responsables como ciudadanos, como periodistas, de no distorsionar la realidad y entender que hay temas que no son opinables. Di el ejemplo este de, o sea, ¿es bueno o no es bueno torturar niños? Es eso, lo discutiríamos. Es un tema polémico, no hay nada de polémico, es una obviedad, ya está, no hay nada para discutir, no importa tu opinión, es un delito, está mal, de hecho es un delito, va en contra del sistema educativo, de lo que enseñamos. No se puede dar a publicidad cualquier delirio, cualquier contenido, difundirlo. Va en contra de los planes obligatorios de vacunación. Hay ley, no es una cuestión de yo decido no vacunar a mis hijos. No, y yo decido no mandarlo a la escuela, y yo decido, pincharlo con un alfiler todas las mañanas, porque es mi hijo. Es un delirio, estamos abriendo espacios a discusiones totalmente absurdas. Tenemos que empezar a darnos cuenta de esto, lo digo como ciudadanos, como periodistas, y a no dar espacio. No tiene nada de gracioso, no hay que reírse de esto, hay que ser claro, definitivo. Otro tema que vamos a hablar en otro programa con un poco más de detalles, que buscando así información uno encuentra algunos números que son muy atractivos y que nos permiten hablar de algunos temas. Los discursos xenófobos, que están también de moda, ¿no?, con este regreso a 1930-33. En la Argentina solo vive un 5% de toda la población que vive en la Argentina es extranjera. Solo el 5% de la gente que vive en la Argentina es extranjera. En la década del 30 ese número llegaba al 30%. Y escuchamos en medios, en televisión, en la calle, esto de hay una invasión de ciudadanos extranjeros. Cuando uno va a ver en la mayoría de los países, o en muchos de los países en donde hay estos discursos xenófobos o antiinmigrantes, el número de población extranjera que vive es muy mínimo. Es ínfimo en proporción. Por ende, ¿de dónde vienen estas distorsiones? ¿Cómo alguien puede llegar a la conclusión de que hay una invasión de extranjeros cuando no hay dato, no hay estadística de los mismos gobiernos, de las organizaciones no gubernamentales que lo muestren? Es muy interesante tratar de desarmar estos discursos que están instalados y que muchas veces uno no sabe de dónde surgieron o de dónde vienen. Dos datos. Bueno, por un lado lo de los terraplanistas, esto del discurso xenófobo, que bien vale la pena detenerse un ratito para pensarlos desde algún lugar. Gente, se acabó el programa. Se acabó el programa de esta semana y nosotros nos volvemos a escuchar en 7 días en un nuevo encuentro del Redondel. Les agradezco muchísimo por haber estado del otro lado. Mi nombre es Nicolás Elevi. Me encuentran como @nelevi en Twitter, en Instagram, en Facebook y en todas partes. Me buscan si quieren. Tienen todos los datos del programa para contactarse, opinar, discutir, dar sus ideas, sus puntos de vista. Y nos seguimos escuchando. Muchas gracias. Tengan excelentes 7 días. Y bye, besos. Cuídense. Chau, chau. El Redondel, un espacio que nos incluye a todos. El Redondel @yahoo.com.ar